Desde que te conocí, que cada día pienso un poco más en ti. Es un peligro que no puedo detener. Es la frase dulce que no sé cómo empezar. El beso suave, imposible de olvidar, esa mirada que produce timidez. Es que a medianoche me despierto y pienso en ti, y voy buscando tus recuerdos por ahí. A ti te pasa igual.